l'ultimo, cioè il 2071, dopo il protagonico la comunità cristiana si riunisce per la sedella al Signore. Evangelio, el primer, el segundo domingo, son claramente escatológicos. En ningún lado se habla de un niño, de un anuncio, de un pesebre, de nada. En los últimos años, a lo mejor 20, no más, 25, creo que era 24, sí, se fue introduciendo, así como quien requiere la cosa, la corona del Adviento, como un signo propio de todo lo que ellos tienen y yo no me lo creo. Me pareció muy lindo. Existía en otros países del mundo. Por acá no. Ahora tenemos. Y si digo tres años, porque está el libro de misionario cultural. Pero todavía, como que superponemos cosas, la corona del viento y la luz de Navidad. La corona del viento y el pesebre. Entonces, esperamos que venga o que ya llegó. Y bueno, ¿y usted, padre, no pone el árbol de Navidad? Sí, tampoco, pero como es de Navidad, cuando lleguemos a Navidad lo ponemos. Y ahora tenemos la corona del viento. Y bueno, pero todos, a ver qué es. El espíritu del viento para vivir. Es esta doble, lo escatológico y después la preparación para poder celebrar la conmemoración anual de la venida del Señor en la carne con su nacimiento de Belén y los misterios de la infancia, porque la Navidad habla de un tiempo que es cortito, tiene 20 días a lo más, donde se hace referencia no solamente al nacimiento, sino todo lo que sucedió en los evangelios de la infancia, de Jesús, hasta el bautismo como culminación. Pero se inicia la vida. Muy bien. En esta corona de Adviento, nosotros tenemos que es bueno que aparezca en las iglesias y también en las casas, para que la piedad o la espiritualidad personal de la familia, la que tiene sus hijos, los nietos, en la casa, tenga que estar en consonancia con lo que la iglesia celebra. Podemos hacer, como se puede hacer una corona de la piedad. Han surgido montones de oraciones, yo tomé una nada más, oraciones que acompañan el encendido de la vela y podríamos también decir la oración de la semana de la piel, dejando distintos misterios. comunidad de fe, la familia es la primera comunidad de fe, la parroquia, los grupos que uno pertenece, bíblico de oración, o movimiento, juego. Centramos en que estamos esperando la venida del Señor que viene. El tema de la corona de Adviento es interesante. Es una corona verde, ¿no? De pinos, que es el árbol que a pesar de que venga el invierno, no me nunca. Así que y la luz, Cristo cuando nace va a ser, y él mismo se proclama la luz del mundo. El anciano Simeón dice es luz para iluminar a las naciones y gloria del pueblo de Israel. La Navidad es una fiesta de luz. Entonces, semana tras semana, ir encendiendo la vela es ir acercando la luz hasta que la luz sea plena. ¿Y de qué color tiene que ser la vela? Una vez también llamamos, volveremos a preguntar. ¿Tiene que ser tres violetas y una más clara? Puede ser cualquier color la vela. Ahí no importa. Lo que es bueno, el tema es el progreso de la luz. Semana tras semana que la luz se va haciendo plena. ¿Cómo se va haciendo plena? Todo amanecer. Si uno está despierto, viendo cara, y al final ya está. El sol salió de la realidad total. El Adviento tiene mucho del amanecer, ¿no? El mismo color morado, y a veces el cielo se pone coloradito a la madrugada antes de que el sol salga, ¿no? Es un tema de los colores. Los colores que usa la liturgia para rezar, los colores que son verdes, es decir, la esperanza, el rojo, el amor. Por eso le empiezo a preguntar, ¿y el morado? ¿Está izquierdo? ¿Cuáles son? En la mesa se puede utilizar o como tiempo de espera o como tiempo de luz, según el mes del norte. Se puede utilizar. Pero el color, como tal, el verde, esperanza, lo dice cualquiera en cualquier rincón, más allá de la iglesia. El rojo, el amor, lo dice cualquiera. Y en el morado, no es tan fácil. Una vez encontré una respuesta en alguien, y después lo encontré por otro lado, que decía que es el color que se usa para la vocación. Color del cambio. ¿Eh? ¿Ah, sí? ¿Y qué tiene que ver? Es ese color. Nosotros usamos un color, pero ojo, el tiempo de Adviento no es un tiempo de penitencia, como en la Cuaresma. En la Cuaresma, el color morado lo entendemos como ese color penitencial, un color que no dice mucho. En la espera del Adviento, que no es penitencial, que no es, sería bueno, si se puede, cambiarle el tono y no usar el mismo color, sino que el color del Adviento sería a lo mejor más como el de no violeta, sino más rojizo. ¿Por qué también dicen que no es suave de ser color? ¿Qué vela de la tierra como por tanto? Uno dice rosa. Yo no dije rosa en ningún momento. Violeta, no violeta, morado. La corona verde, las cuatro velas que va a estar presentando la luz. La luz que viene a nosotros, que es Cristo. Y la luz con la que nosotros queremos ir iluminando este caminar. Porque si nos ponemos en el Adviento de la historia, que es hacia la segunda venida, tenemos que pensar que nosotros somos los que vamos haciendo que el mundo cada vez ilumine más, porque vamos llevando nuestra luz de la fe por el mundo, para que el mundo tenga más esperanza en el encuentro de Cristo, la luz del mundo. ¿Dónde ponemos la corona del viento? ¿En una punta del altar, arriba del altar? No. Tengo que poner en algún lugar que sea visible, que sea significativo. ¿Y dónde está arriba el altar? Porque el altar no es la mesa o el mostrador o la vidriera donde uno va poniendo lo que está en oferta. Entonces ahora ponemos la vela, otro ponemos la corona del viento, otro ponemos un qué, y de resto ponemos para zapatos. El altar es otra cosa. Sobre el altar, cuanto menos cosas hay, mejor, porque el altar es para poner el pan y el vino que se transformará en el cuerpo del Señor. El libro del Evangelio, que es la palabra del Señor. Y después la cosa necesaria para la misa. Como será el libro, tenemos otra cosa. Por ahí el micrófono, nada más. Entonces, y lo pongo adelante del altar, y no sé. Porque si lo pongo adelante del altar, estoy casi como desmereciendo al altar porque no tengo adelante. Habría que buscar. La pregunta de los dos sería, ¿por qué tiene que estar adelante? ¿Por qué está en el fondo? O en la mitad de la iglesia. Porque la iglesia no tiene un escenario. Esto sí es medio de escenario, pero arriba no estoy. Y en casa ponemos una corona de viento. Sería bueno. Sería bueno. Bueno. Estos son signos externos que nos van a ayudar para poder vivir mejor este tiempo. Vamos a leer la tercera oración de la corona. Pero la van a leer solamente las mujeres casadas. Y a vos amigas. cantando, incorporando y después rezamos, porque este canto es pegadizo. Y estoy seguro que ustedes, antes de llegar a su casa, largamente lo cantaron. Yo lo miré esta mañana y después, cuando estaba preparando la que iba a comer, estaba cantando del Señor Jesús. Es automático, no es que a ver cómo era, no, sale solo. Entonces, cuando nosotros le dimos buenos cantos, que tengan contenido propio, estamos evangelizando, estamos ayudando a la gente a rezar, porque esto sucede. San Alonso lo dijo hace siglos, pero sucede hoy también. Sacamos sin quererlo de adentro. es protagonista casi siempre, pero no siempre. Hay una lectura que es del libro Samuel. Los evangelios están tomados de Marcos y de Lucas, no son todos de la revista del año. El año B, el evangelista del año es Marcos, Mateo, Marcos, Lucas, ABC. ¿Por qué será? Y una de las razones es porque Marcos es un evangelio más corto y no tiene todos los temas. Entonces, por ejemplo, el tema de la anunciación en Marcos no aparece. Y en el adviento no puede faltar el anuncio de qué van a hacer. Entonces hay que ir a buscarlo donde está. Y está en Lucas donde ponerlo. Esa es una de las razones. Bueno. Y otra curiosidad, podríamos decir, la segunda lectura no son todas de Pablo, como suele ser generalmente, pero también tiene lo suyo. El segundo domingo, Pedro tiene lo suyo. Yo no lo quiero hacer acá, pero lo dejo para que ustedes piensen. Siempre se me ocurrió ver que hay una hilación en los textos de un domingo al otro, que no hay una independencia total. Como un camino. Como un camino, lo que usted dice. Es restaurar, mostrar, se regocija y canta después de la mujer. Esto es el mensaje. sazonada con unos cuantos textos que se le parecen para que combinen bien. No, no. Esto es la palabra litúrgica de Dios, de esta proclamación, esta celebración, esto que se proclama como una unidad. oración es la misericordia. ¿Qué pasa? ¿No está el Señor con misericordia, no? Sí. Momento. entran, las sillas son móviles, o se toman aquí dos filas, se dan vuelta o se van más atrás. Pero vamos a dar 15 minutos de ahora para ello. 15 para tomar el cafecito.